Muy buenas tardes, amigos oyentes. Empezamos un programa más de opinión aquí en Radio San Borja 91.1 FM, que va de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Bien, como todos los fines de semana, hoy día nos toca hablar de temas netamente culturales y sobre todo ahora que las fiestas patrias están cerca, nos toca justamente hablar un poco sobre las actividades que se van a realizar por estas fiestas patrias que están prácticamente a la vuelta de la esquina y que al parecer serán muy atractivas debido a que en estos últimos tiempos nuestra sociedad ha venido de alguna manera beneficiándose con cierta mejoría en la economía, para lo cual esperamos de que y lo incitamos a que usted disfrute de las diferentes actividades tanto de la capital como del interior del país. Hay muchas cosas por hacer este fin de semana y para los que ya empiezan desde el día de hoy a disfrutar de sus vacaciones, sus merecidas vacaciones, que empezarán el día de mañana y quizás se prolonguen hasta por 2 semanas, la primera semana de agosto. Y sobre todo a los chicos que están en el colegio o en la universidad que ya prácticamente deben haber salido de vacaciones y que seguro están planeando hacer algunos viajes o algún tipo de excursión y que de alguna manera va a ayudar a que tome nuevos aires, se refresque un poco luego de tanto trajín y estrés y que venga con las baterías recargadas para la nueva temporada que empieza en la segunda semana de agosto. Por ejemplo, hay varias actividades por fiestas patrias que están cerca y es muy importante resaltar algunas cosas que PROM Perú y la misma Cámara Nacional de Turismo está desarrollando para incentivar el turismo interno, y es viajar no tanto a los destinos ya muy tradicionales como es el Cusco y Machu Picchu, que de hecho debe ser una alternativa muy buena para estas fiestas patrias, pero que de seguro usted que no cuenta con un presupuesto holgado o no tiene o ya ha visitado el Cusco o quizá necesita conocer nuevas cosas, nuevos destinos, nosotros podemos recomendar algunas cosas. Si le gusta, por ejemplo, los climas cálidos y de playa, por ejemplo, es bueno que se dé un tiempo y viaje al norte del país y visite Tumbes. Empiece por Tumbes, visitando la playa de Tumbes en Zorritos. Este atractivo, su principal atractivo es la naturaleza, pues ahí se encuentra el Santuario Nacional de Manglares de Tumbes, y donde usted podrá apreciar gran cantidad de aves y especies marinas. El costo promedio para que, en caso usted desea ir, es aproximadamente entre 360 soles, el cual incluye más o menos 4 días y 3 noches, además de los traslados al aeropuerto y hotel, 3 noches de alojamiento y 3 desayunos americanos. Y como es recomendable y que debería hacerlo en caso usted viaje a Tumbes, es probar los platos típicos de Tumbes, como son todo lo relacionado con mariscos y especies marinas, como es el ceviche, ya que sabemos que el ceviche norteño es uno de los mejores que hay en el Perú, sino por no decir el mejor, ya que usted puede disfrutar el ceviche con langostinos y conchas negras, que yo de verdad lo recomiendo mucho. En el último viaje que hice a Piura, disfruté de este plato exquisito, que es el ceviche con conchas negras, que es muy rico de verdad y que recomiendo bastante probarlo, y que de verdad es uno de los principales atractivos porque uno tiene que ir y visitar Piura. Aparte de las playas, ¿no?, que son espectaculares allá en el norte, y del infinito inacabable calor que siempre acompaña o siempre lo acompañará a usted en su viaje hacia esa parte del país. Otra cosa importante de visitar, que es en el norte de Perú, es la playa de Máncora, que también es muy turística y bastante visitada. Usted puede visitar a la vez de Máncora las playas que están ahí nomás, cerquita nomás, a 5 kilómetros de distancia, y que están prácticamente juntas, las cuales son Bichaito, Órganos y Cabo Blanco. Esta última es muy célebre por ser excelente para hacer practicar el surf, y es bueno también recalcar que sus aguas son bastante calientes y bastante calmadas, no son muy, muy alteradas como el mar que nos acompaña acá a nuestro litoral, y sobre todo ahora que nos arrecia el frío de manera tan fuerte, nada mejor que meterse a la playa del norte como es Máncora o Bichaito y disfrutar esas tórridas aguas y refrescarse con una gaseosa heladita o quizá un ceviche de conchas negras. Las playas se ubican aproximadamente a 2 horas de Piura, y que es más o menos 2 horas y 15 minutos en auto desde la ciudad de Piura. Ahí también usted puede comer el seco de chabelo, la mala rabia, el adobo, o un buen ceviche con chicha de jora, que recomiendo también esa combinación, porque es muy buena, y aparte el calor aumenta las ganas de comer algo fresco allí. La inversión que usted debería hacer no sobrepasa los 520 soles, cual incluye 5 días y 4 noches, 4 noches de alojamiento en el Hotel Máncora Beach Bungalow, y el cual incluye 4 desayunos continentales también. Y para los que son más tradicionales o gustan de apreciar algo más cultural, algo más histórico, le recomendamos bastante visitar Ica y sobre todo las líneas de Nazca, que es una de las ciudades más enigmáticas, hablando netamente de Nazca, del desierto peruano, que aún oculta el significado de su sorprendente legado cultural. La cultura Nazca no solo ha dibujado enormes animales a través de líneas fuertes sobre el desierto, sino que además ha levantado impresionantes construcciones como los acueductos de Catayoc, que facilitaron agua en una zona desértica, y el gran centro ceremonial de barro Cahuachi, entre otros, ¿no? Pero nosotros siempre recomendamos que se dé un paseo por la línea de Nazca, ya que es uno de los atractivos más importantes que tenemos en nuestro país, y cuya inversión no sobrepasará los 220 soles, el cual incluye alojamiento, traslado y además alimentación. Otro destino también importante es Cajamarca, donde usted puede visitar la granja Porcón, que está más o menos a 30 kilómetros de Cajamarca, además los baños del Inca, que son muy, muy famosos también. Y para los que quieren algo más aventurero, por ejemplo, o algo más deportivo, también pueden visitar el Callejón de Huaylas, que está en Huaraz, donde usted puede practicar bastantes actividades ahora, ya que por esos lares todavía se sigue disfrutando de cierto sol y calor, y es bastante recomendable para los que gustan de los deportes extremos como el alpinismo o el trekking. Bien, vamos a seguir con estas recomendaciones turísticas para este fin de semana largo que nos espera, y que para algunos ya ha empezado una temporada de vacaciones también. Vamos a ir a una pausa y luego retornamos con más actividades para recomendar.